Hola, estás escuchando CBA Podcast. Visítanos en www.cbapodcast.com.ar. Escribinos a cbapodcast@gmail.com y acordate que podés chatear con nosotros en cbapodcast@hotmail.com. Bueno, hola y bienvenidos a CBA Podcast. Yo soy Alejandro. Y yo soy Ivo. Así es, tenemos un nuevo compañero aquí en CBA Podcast que nos ha acompañado escuchándonos y ha cumplido el sueño de venir a grabar con nosotros un podcast. Sí, ya me puedo sentir realizado. Así es, claro. Y bueno, y podemos mandar un saludo a Elías, que nos ha defraudado completamente el día de hoy. Sí, no, muy mal, me puedo joder, pero bueno, lo perdonamos. Pero muy bien, así que ahí está, uno menos, ya vamos contando con Ivan y Elías. Bueno, Javi Script, que yo creo que dice que la semana que viene va a grabar nuevamente podcast. Creo que sí, se disculpó hoy por no poder estar, pero mandaba saludos para todos. Saludos, muy bien, recibidos para... Ah, nos ha llegado un mail de Maxi, nuestro queridísimo oyente, directamente desde Barcelona, contándonos que está poniéndose al día escuchando el podcast número 34. Y que lo felicita a JaviScript por haber vuelto y que lo está escuchando a las 2 a.m. y que es la mejor hora para escuchar nuestro podcast. Muy bien, calculo que no debe estar muy ocupado, que digamos. No, parece que no, chico. Pero muy bien, así que si él disfruta de grabar el podcast. Vos, contame, Ivo, ¿qué te pareció la experiencia esto de ir armando un podcast y de estar acá listo para grabar? Me pareció bien interesante, no tenía idea de cómo lo hacían. Está bueno, muy improvisado y a pesar de ser improvisado, digamos, está bien organizado. Es como mezcla, que lo, hacemos claro, un poquito de cada cosa, como quien dice. Muy bien. Y contanos más o menos de qué nos vas a hablar hoy, en general, no solamente de las noticias, sino de lo que más te gusta. Bueno, tenemos noticias, como siempre, de todo tipo, pero particularmente a mí me interesa mucho lo que es hardware. Así que podríamos decir que contamos con tu asistencia en hardware y en software por ahí cuando tengamos algún problema de inversionado y eso. Ningún problema. Muy bien. Escriban hoy y trataremos de resolver. Así que ya saben, escriban cualquier duda que tengan, se la pueden escribir directamente a ivo@cbapodcast.com.ar. No existe la dirección por ahora, pero más adelante va a existir. Bueno, veremos. Listo, así que te la vamos a mandar directamente a ti. Muy bien, vamos a empezar con un poquito de noticias de software. Así es, que empezamos con software. Bien, y comenzamos con Alejandro, que nos va a contar un poco de la revista PC World sabe de lo que habla. Así es, al parecer la revista PC World sabe realmente lo que están hablando. Y han nombrado, no es una sorpresa para nadie, pero dicen que según la revista PC World, Windows Vista es la gran decepción tecnológica del 2007. Wow, no es sorpresa para ninguno, ya que viene en los top 1 de las peores cosas en tecnología. Pero bueno, yo calculo que la gente de Microsoft debe estar un poquito, no sé, mínimo mal, amargada, porque han invertido mucho dinero en esto. Y sí, realmente. Se ha ido hacer un producto con todas las mejoras que le han querido poner, y bueno, toda la cantidad de línea de código que lleva por detrás es un gran laburo. Claro, es un gran laburo y que después resulte siendo el peor de todo el 2007. Para que tengan una idea, había leído una nota hace tiempo atrás sobre Windows 2000. Sí. Que tenía una cantidad de líneas, algo así como 40 millones de líneas de código. Wow. Así es. Y recuerdo también haber visto otra parte, que el código en sí son 40, eran, a ver, miento, eran, creo. No, eran unos 10 gigabytes de información, me parece, en la línea de código. En líneas de código solamente. En líneas de código. Wow. Una tremenda cantidad de información los muchachos de... Impresionante. Microsoft. Así que se han gastado escribiendo y han terminado perdiendo. Ahora, uno por ahí no, nosotros acá en el podcast siempre estamos muy en contra de Microsoft. Sí. Pero queremos aclarar que no es una cuestión así aleatoria por haber elegido una empresa, sino que por el sistema operativo, más que nada, o por el navegador en sí. Sí, sí. Que tiene sus detalles cuando uno está programando un web. Pero hay un sistema de Microsoft, para sacarse el sombrero, que es el Office. Sí, no, realmente Office es muy completo. Office sí. Es muy completo y la verdad que no sé si lo han podido igualar. Ninguna suite de oficina al día de hoy ofrece exactamente lo mismo que el Office. No, hay que ver si la gente de Apple se pone un poquito las pilas con el Number, con el Page, no sé, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, desde que Microsoft compró parte de Apple, también tenemos las herramientas de Office para Apple. Están las herramientas de Office para Apple, sí, claro, tal cual. Pero hay que ver a ver si alguna vez sale una suite de oficina que realmente valga sí. la pena el cambio. Pero muy bien, ahí está. Así que PC World ha declarado como la gran decepción tecnológica del 2007 a Windows Vista. Así que ahora vamos a continuar con un poquito de el open source para ver en el 2008. Así es esto. Parece ser que nuestros amigos de Viva Linux ¿sí? mencionan, han hecho como una encuesta, digamos, que a su vez es del sitio TechIQ, que en el cual presentan, digamos, las 10 empresas del open source que van a dominar el año que viene, el 2008. El 2008. Entre ellas se encuentran Red Hat, bueno, ya conocidos por su Linux, y desde que Oracle se ha metido en el mercado, parece que Red Hat espera conseguir el 50% del mercado de los servidores para el año 2015. ¡Wow! Es mucho, ¿eh? De servidores Linux servidores. Estamos hablando, ¿no? Obviamente. Porque hay un gran gobierno Microsoft también sí. en servidores, pero es más por una cuestión de políticas de empresa, de que se puede hacer negocio con Microsoft y no es tanto el negocio que se puede hacer con Red Hat o con Oracle en Linux. El negocio en cuanto a lo que es invertir en servidores, no en cuanto a lo que se puede hacer con con la tecnología. Sí, sí, está digámoslo bien. Así, la más o menos como para... Exactamente. Pero también hay que tener en cuenta que hay... Por ejemplo, HP tiene el IX, que es un sistema muy potente. Por ejemplo, las aerolíneas claro. utilizan mucho lo que es esa gama. También son lo que como es los Solaris. Unix grandes, ¿no? Como decir los Unix ya sí. para adultos. Para grandes. Para gente grande, para los bancos, para aerolíneas y cosas, viste, que no pueden clavarse, tirarte un blue screen en cualquier momento. No, realmente, cuando necesitas mucha seriedad, por ahí me parece que tenemos que recurrir a los Unix y estas marcas, digamos, aparte por el soporte que brindan. Bueno, ahora el Mac OS Leopard del servidor ha calificado como Unix, así que también pasará a ser una de las grandes dentro de poco, ¿eh? Sí, sí. Es más, vos ahí si querés que te cuente algo, tengo unos vecinos que se dedican al soporte de equipos Mac. De Mac, efectivamente. Y uno de sus clientes es el Banco Córdoba. Mirá vos. Tienen algunos, parece, algunas sucursales que tienen servidores Macintosh. Así que estos amigos le hacen el soporte. Qué lindas sucursales, ¿eh? Mira, me gustaría visitar esas sucursales con Max. Por todos lados. Vamos a consultar. Un cajero automático Mac, así con una dock bar y con todos los chiches bien bonitos. Es mucho, me parece, pero bueno, muy bien. Bueno, y siguiendo un poquito con esta lista de otras empresas, ya nos debió es que había más, nos quedamos con la primera. Tenemos, por ejemplo, otra empresa que es Untangle. Bueno, dice que aquí es desconocida, pero ofrece un gateway open source que bloquea spam, spyware, adware y viruses. Después, siguiendo con la otra ranking de empresas, todo open source, estamos hablando. Sí. WordPress, que sigue emergiendo desde la plataforma del blogging más popular hasta el verdadero estándar de facto. Muy bien, la verdad que WordPress ha hecho del blog una de las herramientas más necesarias y la mayoría de los blogs terminan funcionando sobre WordPress. Tanto en WordPress.com como bajando e instalando el WordPress en tu propio dominio. Mira vos, yo la verdad que no soy una persona fanática del ¿muy blogger? Bloggers. No, realmente no sé, me la paso leyendo otras cosas, pero no mucho de los blogs, realmente. Mal no, bueno, pero ponle, por ejemplo, si vos querés tener tu propio blog, te puedes registrar y sacar una cuenta en WordPress.com y ellos te dan tu propio blog. Pero también si, por ejemplo, querés tu nombre.com, vos sacas la cuenta y puedes bajar el software de WordPress e instalarlo en tu dominio y empezar a administrar el software directamente y al mismo tiempo bloguear, como quien dice. Muy bueno eso. Está bueno, o sea, es como que lo han visto de los dos lados, es decir, ellos pueden tener cuentas en su sitio y también te dan el software para que tú lo puedas utilizar. Mira vos. Así está bueno. Vamos a hacer acelerando un poquito eso. Otra de las empresas tenemos Open Bravo, que Open parece Bravo. Que es el Enterprise Resource Planning. Ajá, el ERP. Exactamente. Que también tiene ambiciones en el mercado del puntos de venta. Digamos que este tipo de software son como para empresas grandes, así que uno muy mucho que digamos no entiende, pero son para empresas grandotas que hacen un montón de cosas con su gente. Sí, sí, sí. Tenemos, por ejemplo, Jaspersoft, ese es bastante conocido. Sí. El software de Business Intelligence de código abierto, que es la extensión lógica de Sugar CRM y MySQL. Bueno, bastante conocido realmente este, sí, por lo menos en el ámbito. Después tenemos otra que es Canonical. ¿Cómo no? ¿Cómo no la vamos a conocer? La creadora de Ubuntu. Efectivamente, muy bien. ¿Quién viene? Y después tenemos Google Android. Bien, ahora que mucho, ¿no? Esta plataforma. Realmente tengo muchas expectativas con esta plataforma. Sí, yo también, definitivamente. Hay que ver a ver que cuando sale el primer telefonito con Android corriendo, porque sí, ya la ven. Hasta ahora se pueden ver muchas aplicaciones por ahí dando vuelta, pero no hay ningún aparato que los corra realmente, que se pueda encontrar en el mercado. No hay ningún aparato. Pero realmente, o sea, creo que no me he puesto a investigar mucho, pero creo que no he visto dentro de los que no. Lo que están ofreciendo, no hay nada de eso. No hay todavía. Nada con Android todavía, no. Pero el año que viene sí vamos a ver seguramente dispositivos con Google Android. Sí, ojalá que sí. Muy bien, ¿con qué contamos? Otras tenemos, bueno, Sugar CRM, ¿no? Ya comentamos algo de esto. Dice el software de manejo de clientes, el CRM, sí. Abierto, que dobló sus ganancias en 2007. Muy bien. Mira vos. Y tenemos otra que es Digium. Une mercados calientes como el de voz over IP y el de open source en una estos son es la gente que hace el Asterisk. Exactamente. Habíamos hablado un poquito de esto, más o menos para que se den una idea. Es una especie de distribución de Linux que trae el Asterisk instalado. Uh-huh. Que vos lo pones en una computadora y es como que tendrías una central telefónica, pero una señora central telefónica. Y vienen con placas así donde puedes enchufar 90, 100, 200 teléfonos. Uh-huh. y redirigir las líneas. Y es como que si vos te quisieses poner tu propio telecom, lo haces con esto gratuito. Software gratuito. Muy interesante, muy potente realmente. Muy potente, la verdad que sí. Y bueno, y la otra, en el décimo lugar tenemos a MySQL, que conocidísimo. Ni servidor de base de datos como poco. Exactamente. A ver qué nos dice aquí la noticia. Dice: la plataforma para la web 2.0 más popular se prepara también para cotizar en Wall Street en el 2008. Muy bien, gran punto, un hito importante en todas las empresas en Estados Unidos empezar a cotizar en la bolsa. En Wall Street, sí, realmente. Definitivamente. Muy bien. Ahí terminamos con esta noticia. Y esto está importante, sí. Está interesante, ¿no? Porque toda esta tecnología de open source y que sean empresas que están atrás del open source y que están ganando plata, significa que no por hacer software que sea libre o abierto o gratuito, significa que nunca vas a ganar plata. No, si no, no estarían, obviamente. No estarían, claro. Estas 10 empresas están demostrando que haciendo software gratuito y de código abierto se puede ganar dinero y se puede ganar mucho dinero. Entonces, lo que más nos explica es cómo está cambiando el panorama de cómo ganar dinero con el software en el mundo. Está cambiando mucho el panorama y estas 10 empresas están tomando la delantera. Sí, yo creo que hay muchas iniciativas que están tratando de que las empresas apunten hacia el open source. Sí. De tanto de su utilización como que apoyen el desarrollo de esto, ¿no? Sí, definitivamente. Realmente. Muy bien, así que muy bien. Ahora vamos a continuar con un poquito de noticias de Hardware. Con que vamos a continuar con Hardware. Bien. Y seguimos con Alejandro, que nos va a contar sobre el micrófono y auricular en tu oído. Esto es fantástico, es una noticia espectacular traída por los amiguísimos chilenos de Firewire, que nos cuentan que va a salir un auricular micrófono. Que, o sea, para que lo entiendan ustedes, no es una especie así, viste, del Bluetooth, este que te colgas en la oreja. Uh-huh. Sino que estos auriculares chiquititos que te lo encajas en la oreja, como, yeah. Como qué sé yo, como lo de los Walkman o de los iPod. Walkman suena muy 80, ¿no? Sí, no, Walkman ya murió, Walkman, no. Suena muy viejo la idea de Walkman, pero bueno. Es como el auricular de tu iPod que te lo pones en la oreja, nada más que este utiliza un sistema de vibración de todos los huesos del cráneo para detectar el sonido de tu voz. Entonces, al mismo tiempo que te transmite el sonido a tu oreja, recibe los sonidos de tu voz. Entonces, micrófono y auricular al mismo tiempo. Entonces, vos tenés un dispositivo colgado en la oreja y sale el cablecito que no tiene un micrófono a la mitad del camino, como los actuales, manos libres. Los actuales, sí. Sino que directamente el micrófono está ahí adentro de tu oreja está el micrófono también. Entonces está muy bueno, es una tecnología muy nueva que se está probando. Según lo que dicen acá, la tecnología que hace esto posible es de Sanjo, un chip Sanjo. Ajá. Que puede limpiar la voz y poder transferirla directamente al teléfono. También se conecta vía Bluetooth, pero el cable no desaparece, sino que el cable tiene que ir hasta el dispositivo que lo procesa. ¿Ves? Aquí, ahí si entran a la noticia van a poder ver que ahí está el micrófono, hay un dispositivo que lo procesa y después sale el cablecito hacia tu teléfono celular. Así que muy bien, ahí podrán tener directamente el micrófono en la oreja. Para cuando te pregunten, ¿dónde tenés tu micrófono? En la oreja. En la oreja. ¿Dónde más? Muy interesante. ¿Dónde? Está bueno eso de la portabilidad cada vez más portátil. Claro. Muy, sí, muy, sí, bien, sí, muy sí. Bueno. Y bueno, y por ahí para alguno que te diga, ¿sabes dónde te puedes meter el micrófono? Sí, en la oreja. Muy bien. Ahora vamos a continuar con un poquito de ese. Vienen nuevos USB y FireWire. Así es, así es. Bueno, para tener un poquito de idea, comenzamos con los USB 1.1, que si se acuerdan tenía una velocidad de 12 megabits. Eso no me acordaba. ¿Qué velocidad tenía? 12 megabits. 12 megabits. Sería algo así como un megabyte y medio con suerte por segundo. Para ponerlo en términos comunes, un disquete por segundo. Sí, sí, pero en realidad no llega a eso, velocidad. Llegará a 1.2 megabytes, algo real. 1.2, digamos. Porque tiene también bits de sincronización y demás. Está bien, ¿no? Claro, me imagino. Y bueno, luego salió el 2.0, todo sí. Archiconocido actualmente. ¿A cuánto transfiere el 2.0? 480 megabits. Wow. Incrementamos 60 veces. Wow. ¿Por qué? Sí, sí. Ah, sí, tenés razón, porque era 12. Sí, exactamente. Bien. Me quedé con lo del 4 y digo, no, fueron 100 veces. Pero... Sí, es. Y después, bueno, la competencia de Apple que tiene hace rato el FireWire. Sí. FireWire. No solo Apple, hay muchas plataformas que traen. Pero FireWire. Originalmente yo las conocí con con las Mac. Mira, originalmente vos. Yo las conocí de ahí con Scanner. La laptop mía trae el IEEE 1934, que es el nombre exclusivo de FireWire. Bien, o también se lo conoce como E-Link, Sony le llama E-Link también, es cierto. Pero bueno, esa es la versión A. La versión B llega a 800 megabits. Tenemos 400 y 800 megabits. O sea, digamos que la versión A era más lenta que el USB 2.0. Exactamente. No realmente. Por ejemplo, para transferencias en discos duros, te convenía tener un disco externo FireWire a un USB 2. Ah, ¿por qué? Porque el FireWire es asíncrono. Ah. ¿Qué es asíncrono? Que no requiere, ¿cómo decirlo? Una señal de clock. Y en términos normales, naturales y para cualquier humano, bien. Claro, porque por ahí de clock, les recuerdo acá que Ivo es muy especialista en todo lo que son las definiciones más técnicas lo posible. Bueno, digámoslo como que aprovecha mejor los ciclos de reloj o los pulsos de la onda cuadrada que viajen por el cable, digamos, dicho de esa forma, lo aprovechan mejor. Ajá. O tiene un protocolo más liviano, si te gusta. Está bien, ahí está, a mí me gustó más. Digamos que es más rápido. Más rápido, bueno, sí, a pesar de ese 400 megabits contra los 480, igualmente sigue siendo más rápido el FireWire. Mira, obviamente, así con los 800 megabits no me quiero imaginar, no he visto nada todavía con el 800, tal cual. Sí, sí. Bueno, FireWire se usaba mucho por el tema de las cámaras digitales, ¿no? Claro, pero porque venían, viste, las cámaras digitales que grababan en DVD. Sí. Y después que como que se empezaron a hacer menos menos modernas que las nuevas cámaras que graban directamente en un disco duro. Uh-huh. Y que las cámaras que graban en un disco duro son como más lo último. Sí, sí, sí. Claro, porque vos imagínate, por cada DVD que vos tenías de estos DVD chiquititos, sí. Tenías una hora de grabación. ¿Pero cuántos gigas, más o menos, para dar una idea? El chico tiene alrededor de... No, creo que llegue, no, 3 gigabytes, ponele que tenga. Ponele 3 gigabytes. Y después te vienen las camaritas que vienen con el disco duro en 32 gigabytes. Obviamente tenés una diferencia enorme. Sí, ni hablar. Podés grabar todo lo que vos quieras. Pero después, por el lenguaje. Pero ¿cómo haces para bajar todos esos videos a una computadora? Y no, vas a tardar realmente años. Son grandes, sí, demoras mucho. Entonces, realmente. Bueno, ahora con este dispositivo, los FireWire 800. Pero una vez más, les recordamos, lo que estamos hablando es lo que ya había. Ahora le vamos a hablar de lo que va a venir. Bien, se viene el USB 3.0. ¡Wow! A ver, veamos qué se trata el USB parece el 3.0 que nos va a otorgar una velocidad de unos 300 megabytes por segundo. ¡Wow! A ver, comparando con el USB 2.0, dijimos que teníamos unos 80, 60 megabytes por segundo. No, pero no llega a 60 megabytes. Pongámosle que llegue a unos 50 megabytes por segundo, que estamos hablando 300 megabytes, 6 veces más veloz. Sí. Parece ser el USB 3. Sí. Esa velocidad aparentemente solamente se alcanza con los cables especiales con conexión óptica. Parece que cambiamos un poco la compatibilidad. Tiene un alcance inferior, parece a 2 metros el del cable. Ah, queda cortina. Sí. Pero bueno, está muy interesante por el tema de la velocidad. Y el FireWire, no alcancé a leer la noticia previamente, disculpas, pero es normal parece acá. Que llega a los 3.2 gigabits. Digamos como que se fueron al carajo. No, en realidad son 320 megabytes por segundo, hace la cuenta, y si lo dividís por 10, sí. Son 320 megabytes. Porque también acordate que por el protocolo y demás, te quedan No, pero el FireWire con ese que es más liviano, en realidad. Estaría... Sí, ponle que tenga 320, un poco más. Igual 300 megabytes por segundo es una transferencia realmente sí, no, ni hablar, muy bueno. Así que, muy bien. Digamos que en el futuro podríamos tener dispositivos que se conecten a nuestras máquinas y que bajen grandes cantidades de información en muy poco tiempo. Igualmente, comparando un poco con el tema de la fibra óptica. Sí. ¿Vos no te acordás cuál es una fibra? Bueno, una fibra puede transmitir en varios... Puede transmitir en 16 canales de cromas de colores, diferentes. Sí, 16 colores diferentes. Y pero cada uno, ¿qué velocidad alcanzaba? Puede ser un gigabit, por lo menos eran 10 gigabits. Cada croma. Me parece que eran 10 gigabits. Nada. Yo creo que Redes 2, que era donde nos tomaban este tipo de cosas, la tenía hace mucho tiempo y no me acuerdo nada. Algo así como 10 gigabytes por cada color. Por cada canal. Con 16... sí. Claro, para la gente que no entiende esta cosa, más o menos lo voy a explicar. La fibra óptica es como un vidriecito, ¿verdad? Y por ahí puede transferirse información binaria, como quien dice, o se transmite color o sin color, y eso sería información binaria. Pero después se dieron cuenta que podían transferir varios colores, es decir, poner, si yo te digo rojo, verde, amarillo y violeta, y transferir un montón de información con muchos colores, es como que por cada lugar sería como cuatro fibras al mismo tiempo en una sola fibra. Yo creo que se entendió menos con mi explicación, pero bueno, no importa, te créanme que era cuatro veces más rápido, nada más, así corta. 16 canales. Con 16 canales, colores. Claro, 16 canales y 16 veces más rápido, así que hagan sus cuentas. Todavía con una fibra óptica estamos medio lejos, pero bueno, la fibra óptica tiene sus inconvenientes también, así que... aparte del costos, porque también esto tiene que ser una fibra óptica de muy buena calidad. De muy buena calidad, exactamente. Un vidrio de alta calidad, sí, que tiene mucha... aparte flexible también, o sea, no es cualquier cosa, no es cualquier vidrio, no hay que agarrar y empezar a limar vidrio en tu casa, vamos a calentar a ver si vidrio. Lo calentás y hace fibra óptica, no, lleva todo su proceso y de alta calidad. Por algo han tirado la fibra óptica ahí que cruza el océano. Bien, cuestión que esta tecnología esperamos verlas alrededor del 2009 y 2010. Eso no dicen. Así que hay que esperar un poco. Precio, nada. No te tengo idea. No debe salir nada. Si es para el 2009, ya creo que estamos. No sale nada. Hablando un poquito de futurología, así que vamos. Pero habrá que esperarlos. Esperemos con ansias. Así es. Muy bien. ¿Con qué continuamos ahora? Continuamos con. Un poquito atrasado. Vengo un poquito atrasado, mil perdones. No hay problema. Pero bien, un monitor distinto. Así es. Al parecer, Dell ha sacado un nuevo monitor de 30 pulgadas, que ya un monitor de 30 pulgadas es algo lindo para ver. Es algo lindo para ver porque por ahí, viste, mucha gente te compara y te dice, bueno, no, pues yo me compro un plasma de 40 pulgadas, voy a tener mucha más pulgada que tu notebook. Sí, querido, pero la cantidad de píxeles que vas a tener no es tan diferente. No. Algunas veces es menos. Aparte, si te ha pasado, pero cuando ya estás viendo un monitor de 21 pulgadas, ya tenés que mover la cabeza un poco para ver el área de la pantalla, ¿no? Claro, porque si uno programa, es como que es demasiado grande e incómodo. Es como que mucha información en el monitor. Sí, tenés que mover mucho la cabeza. A mí me ha pasado eso. Cuando trabajás en 1600x1200, por ejemplo, un monitor de 21, si estás un poco cerca de la pantalla, tenés que mover mucho la cabeza, te marea un poquito. Claro, marea. Y más que nada cuando van afinando la definición y cada vez los píxeles más chiquititos y más juntos y más pegados, hay más información en pantalla. Y hasta yo creo que en algún momento, qué sé yo, por decirte, si se llegan a los monitores de 40 o de 50 pulgadas, vas a tener que acercarte a una parte del monitor para ver qué dice, porque es muy chiquitito como en la forma en la que le dice. Pero muy bien, más allá de todas las locuras de monitores que hay, Dell ha sacado un nuevo monitor, y no solamente un nuevo monitor, sino que este monitor trae el DisplayPort. Y para hacer una cuestión técnica le vamos a preguntar acá al amigo, ¿qué es el DisplayPort? Bien, el DisplayPort, por lo que estuve leyendo, viene a ser como un puerto que compite con el HDMI. Sí. Bueno, ¿cuál para es el HDMI? Era el High Definition Media Interface. Sí, no, pero es el enchufe raro, el enchufe donde no entra el monitor común. No, digamos. No. Esto es, hablando de esto le llamamos Full High Definition, Full... no me acuerdo el nombre exacto. Está bien, no importa, no hay problema. Para que se den una idea, está bueno. High Definition TV soportaba hasta unas 1920 líneas de resolución horizontal. Sí, exactamente. Bien, el chat para eso esas resoluciones tenía que usar HDMI. El DVI me parece que no se bancaba esa resolución. El HDMI sí lo soporta, incluso ya he visto en notebooks que está viniendo con HDMI. Con HDMI, sí. Sí, muy interesante. Bien, este nuevo puerto. De hecho, la MacBook Pro trae HDMI y la MacBook DVI. Bueno, tengo una amiga que se gastó unos 7000 pesitos y se compró una MacBook Pro. No, una HP. No, una HP, la serie DB. Una HP serie DB. Este, con estos puertos, muy interesante, DBI full y dos discos duros. Yo me interesó con, para trabajar en RAID. Ya trabajé con RAID en la notebook. Muy interesante, notebook realmente. Muy linda. Este, bien, continuando con este puerto, soporta una transferencia de casi 11 gigabits por segundo. Realmente no tenemos acá para comparar con el DBI, pero... Claro, pero estamos hablando de una cuestión de video. O sea, vos imaginate una transferencia muy grande para que vaya simplemente de tu máquina al monitor. Sí, sí, es una bestialidad. Es una bestialidad. Pero estamos hablando de una resolución de 2560 píxeles de resolución horizontal y 1600 vertical. Es realmente... ¡Una guasada! Impresionante. Es lo que estamos hablando en este monitor. En un monitor de 30 pulgadas con 2560 píxeles por 1600... Te vas a tener que acercar a una esquina del monitor para leer qué hora dice el reloj. No me imagino esa bestialidad. Aparte, también, esto permite también transportar el audio, convengamos, ¿no? Y lo que permitiría es, en audio, llegar a los 192 kHz. Que es realmente una bestialidad. El DVD estaba en 96 kHz. O sea, 192 nos vamos al doble de calidad en audio. El AC3, claro, es 96 kHz. Sí. Para que se hagan una idea, un CD común tiene 64 kHz. 48, no 64. Sí. Pero bueno, 48 kHz. Y que se hagan una idea de la calidad del CD. Viste que el audio suena mucho mejor en el DVD. El DVD tiene los 96, el CD 64. Y esto transfiere 192 y 8 canales. Es decir, una WhatsApp. Y a 24 bits. A 24 bits. 24 bits por muestra, ¿no? Entonces, es bastante la cantidad de información que se puede transmitir a través de este puerto. Y está muy bueno. No sabemos. No, acordémonos que el DBI no transfiere audio. El DBI. No, en realidad hay una especificación de ATI. Que hay unas placas, audio por DBI. Exactamente. ATI sacó una línea de placas de video donde transmite el audio también. La Radeon HD, no sé cuánto. No me acuerdo exactamente cuánto. Pero no, ATI tiene una plaquita para poder hacer eso. Ya la vamos a buscar, pero creo que el HD no sé cuánto. HD 2400, una cosa así. No digo nada, no me acuerdo. Pero definitivamente muy muy interesante este monitor. Habrá que ver cuánto cuesta, porque realmente viendo precios, para que sea una idea, un televisor LCD que soporte Full High Definition, que está hablando de 1920 líneas, el más económico que encuentre no baja de 10.000 pesos. Hablando para en... ¿Cuántas pulgadas? Creo que eran 32 pulgadas. Porque lo que pasa es que la gente, generalmente, bueno, uno dice, bueno, voy a comprar un televisor y cuanto más pulgadas, más caro. Y no, no es así, porque tenés que tener en cuenta la cantidad, la definición. La definición que te dice, la definición te dice la cantidad de píxeles que hay en esa pulgada, en esas pulgadas. Entonces, bueno, a veces hay televisores, de 40 pulgadas que incluso se siguen viendo en muchos lugares, plasma y todo lo que vos quieras. De 40 pulgadas, pero que tienen una definición de 800 por 700 y pico. Sí. Y son televisores que no. Se ve horrible, vos lo ves de cerca y no. Te acercás y ves las líneas negras entre los píxeles. No hay comparación. Entonces, uno tiene que interiorizarse un poquito más y entender un poquito todo esto de lo que son los temas de los píxeles, las pulgadas y cómo relacionar todo esto. Por ejemplo, comparando, te decía que están alrededor de 11.000 pesos lo que soporta el Full High Definition. Sí. Y hablando del el High Definition, no Full, porque es como el High Definition, está el High Definition y el Full High Definition. Sí. El High Definition tiene 1020p creo que es la norma. 1020p líneas horizontales. Sí. Bien, un televisor de eso en 32 pulgadas está en unos 6.000 pesos para arriba. 6.000 contra 11.000 del Full. Claro. El Full High Definition. Y esto no sé cuánto saldrá. Los de HDMI todavía no vi nada de precios. Y hablando de esta otra norma, no me quiero imaginar lo que sale un televisor. Espérenlo nomás para cuando le podamos contar los precios. Nada. Así es. Muy bien, ahora continuamos con una memoria USB con seguridad biométrica. Sí. Así es. ¿Qué es la seguridad biométrica? Bien, biométrica, bueno, obviamente viene de mediciones corporales de distinto tipo. Por ejemplo, es el bio. Sí, ni hablar, ¿no? Pero viene a ser, por ejemplo, los primeros fueron con el tema de la iris, de identificar que cada ser humano tiene su iris única, bueno, la huella digital. Y vendrán otras por adelante. ¿Este qué trae? Este particularmente, podríamos hacer alguno que con ADN, ¿no? Que te trae una pequeña muestra. Ah, sí, es cierto, que te pinche el dedo y que lea. Ahí estaría muy bueno eso, ¿no? Ese yo creo que no te lo podrían falsear nunca, está bueno. Estaría complicado, sí, estaría bueno. A menos que traigan una botellita con sangre de otra persona. Ah, si te sacan sangre o algo así, está hasta las manos, bueno. Pero bien, la empresa Biometrics. No podía ser otra. Sí, claro, su nombre le indica. Parece que diseñó una memoria que le han llamado Smart Stick USB, que tiene, bueno, esta protección biométrica, que tiene como un pequeño lector de huellas digital en su base. Este, y bien, lo que intenta entonces es cifran el contenido o lo hacen inaccesible si obviamente no es tu huella o las huellas que le haya cargado. Por lo que vemos en la noticia, no requiere ningún driver, como pensaba aquí Alejandro en un principio, pero... Eso debe ser... Eso es cuestionable, porque yo no estoy muy seguro de que conectándolo a un Linux cualquiera no requiera ningún driver. La verdad es que tengo mis reservas. Mira, conectándolo Ubuntu, yo creo que algo le debe hacer falta. Sí, no. Puede ser, por ejemplo, qué sé yo, perdóname que te interrumpa, pero por ejemplo, la compras a la memoria, la instalas sobre un XP... Instalas un software que lea la memoria, lea la huella digital y lo guarde en la memoria. Sí. Y después que se bloquee o se desbloquee pasando esa huella digital, y que de ahí en adelante, una vez que pasaste la huella digital, funcione como un pendrive común. Es que seguro que va a ser así. Seguramente va por ese lado, que no requiere drivers. Pero driver para inicializarlo seguramente requiere. Claro, no sería el driver, sino el software que lo gestione, digamos, no un... Claro. Driver, porque driver, digamos que sí... Es para el uso en general. Sí, sí, sí. Está bien. Digamos que en realidad sí, seguro que te va a hacer falta el software, porque no solamente cómo puedes cargar tu huella, sino usuarios autorizados también. Por ejemplo, si fuera de la compañía, que dos o tres personas tuvieran acceso. Yo creo que sí, tenés razón. En ese sentido, sí. Entonces sí, ahí te va a hacer falta un software, ni hablar, obviamente. Para poder guardar cuál es la huella digital que tiene acceso a ese contenido. Claro, exactamente. Y bien, aquí la empresa lo vende en 1 y 2 GB, pero... según dice, bueno, obviamente con el tiempo precio, que van a precio, ser precio, precio, precio. Sí, bien. El de 1 giga está costando unos $50 y el de 2 gigas $65. No es ninguna cifra loca. Este, pero bien, está muy bueno. Aunque habría que evaluar también los otros sistemas de acreditación que tenemos, como con directamente tiene cifrado por hardware también. Sí. Este, yo por ejemplo, en mi caso tengo un pendrive de Redata, que sí, está muy bueno. Te permite, vos con el momento de formatearlo, sí, te podés elegir qué tanta capacidad querés dejarlo, una parte cifrada y otra parte pública. En primera instancia, cuando vos lo conectás, ves todo el contenido público. Sí. Bien. Y tenés una pequeña utilidad, un programita que vos lo ejecutás y te pide una contraseña. Vos le pones solo la contraseña. Solo para Windows XP, podríamos decir. O Vista, si es que lo ha hecho la gente de Redata. Es para Windows 2000 en adelante, creo, el programita. Este... Bien, vos cuando ejecutas esto, entonces, te pide la contraseña y es como que se desconecta el bus y se vuelve a conectar la parte encriptada. Ah, muy bien. Muy bien. Y muy bien, después, cuando vos le pones extraer, directamente ya chao, cerrás, y para volver a usar tenés que, a la parte pública, tenés que volver a reconectar. Muy bien. Muy bueno, la verdad. Muy interesante. Interesante. Sí, debe funcionar más o menos por el mismo lado. Sí. Lo que tengo miedo yo, la parte biométrica, será algo tonto, pero... Sí. Este, por ahí, ¿qué pasa si te quieren cortar el dedo para...? Llego a algunos ladrones desgraciados que te corten un dedo por este problema de la seguridad. Si saben que tenés un pendrive de este tipo con seguridad biométrica, claro. Y primero pensemos, ¿no? Si tenés un pendrive con seguridad biométrica, es porque la información que tenés es ahí muy valiosa. Vale mucho más que tu dedo. Sí, pero no quisiera perderlo igualmente. Entonces, bueno, es hasta riesgoso andar por ahí, qué sé yo, caminando con un pendrive de seguridad biométrica, porque cualquiera que lo vea le dice... ¿Qué es eso? Te robo el dedo y te robo el pendrive y voy a ganar plata por algún lado, seguramente. Entonces, bueno, es como que marca un poquito las cosas que uno se puede hacer y las cosas que no es conveniente. Es decir, si tenés fotos tuyas o de algo, comprimilos con un password en cualquier momento, que te van a garantizar la seguridad suficiente. No hace falta un pendrive con seguridad biométrica. No, realmente eso ya estaba bastante bueno. Así, pero bueno, está bueno que haya ese tipo de tecnología. Sí, sí. Muy bien, ahora, ¿con qué continuamos? Continuamos con... Intel muestra un chip de SSD más rápido y pequeño del mundo. Así es, al parecer, la gente de Intel no solamente está trabajando en los próximos microprocesadores que utilizarán sus Macs o sus PCs, queda lo mismo porque son todas PCs, sí. Pero muy bien, están trabajando en chips SSD... que va a ser el más pequeño del mundo y va a abarcar más o menos desde los 2 GB hasta los 16 GB. Para que se den una idea, este chip va a poder almacenar los 16 GB en menos peso que el de una gota de agua. Eso es muy liviano. Sí, digamos que muy liviano. tal cual. Y va a permitir una transferencia de datos de unos 40 megabytes por segundo. No, megabits. Impresionante. Que veo, bueno, que es la B en mayúscula. Bastante impresionante para ser tan chiquito. Y va a tener solamente unos 2 centímetros de diámetro, más o menos como un centavo estadounidense. Sí, eso parece la foto. Eso parece la foto, eso que dice la foto más o menos. Precio, no le voy a decir nada, porque no hay precio hasta el momento. Calculo que más adelante tendremos algo, pero esto es lo que está saliendo de información de las noticias directamente de nuestro corresponsal en el laboratorio de Intel. ¿Por qué no? ¿Por qué no? O de Dataful, como más lo quieran ver ustedes. Pero muy bien, así que ahí estamos con los nuevos chipsets SSD de Intel que van a almacenar toda tu próxima información que tengas. Y ahora continuamos con Sony, presentó una cámara digital que funciona sin baterías. ¿Cómo que funciona sin baterías? Sí, suena raro, pero bueno, así es. Más o menos, para que se den una idea, tiene... ¿Se acuerdan de la... bueno, estamos hablando de la OLPC? Bien. Sí. Que tiene una manivela. La One Laptop Per Child, para los que no están ahí en el... Efectivamente, que tenía una manivela que... Que le cargar la batería, sí. Claro, dándole la manivela. Bueno, acá han basado casi el mismo principio, digamos. Se ve que es como un... tipo, imagínense como un helado, una paleta de helado. Sí. Bien, donde tenemos arriba como parece una lupa. Parece una lupa. Sí, más bien una lupa, efectivamente. Bien, cuestión que parece ser que si vos lo haces deslizar a la ruedita esta que tenés en el extremo. Como los autitos estos que los tirabas para atrás y salían andando. Sí, como una cremallera, ¿te acuerdas que tenía cremallera? ¿No te acuerdas? No, juguete. No me acuerdo, me dejaste helado. Recuerdo que yo tenía de chico un juguete, un bólido, que tenía una cremallera, le ponías en el medio, lo tenías al autito, tirabas la cremallera con rápido y la ruedita giraba, quedaba girando. Salía un bólido. Bueno, algo así, una digamos. Cosa así, digamos. ¿Por qué sí. no? Bien, entonces cuestan que uno lo hace girar esta ruedita, acumula energía y después con eso saca la foto. Mira vos, qué bien. Así de simple. El invento se llama... medio raro el nombre. Vamos con los inglés. Twirl and take, me parece que está mal escrito. Twirl and take. Take, tomar la foto, supongo. Twirl que se llama así. Gírala, tómala. Sí, efectivamente. Me gusta porque Sony siempre que presenta algo nuevo tiene una foto de una chinita ahí que muestra lo nuevo achinadamente. Sí, bien, parece ser que este prototipo no tiene una pantalla para visualizar y enfocar correctamente. Mal, porque es el atributo principal de la fotografía digital. Bien, pero parece que tiene como un centro. Entonces yo creo que vos más o menos le apuntás con el... Tiene como un hueco en el medio. Yo creo que vos más o menos le apuntás con eso. Pero viste que todo el mundo te dice que lo loco de la fotografía digital es que podés ver la foto antes de revelarla. Bueno, en este caso no. ¿Pero no tiene batería? Sí, ¿no? ¿Qué más puede pedir? Un display encima que tenga sin batería, ¿no? Claro, sería mucho pedir realmente. Sería demasiado. Sí. Bien, pero parece que este mecanismo también se utiliza en algunas cámaras para celulares que también se cargan manualmente. Ni idea, no he visto nada, pero a ver si dice la noticia. Ahora no, todos los celulares Sony que conozco. ¿Será un celular chino a lo mejor? ¿Será algún chino? Porque estos chinos estaban siempre adelantados. Capaz que siempre gente. Van adelante. Sí. Lo que pasa es que el le gira más rápido porque están de ese lado. ¿Por qué no? Bueno, llegan más rápido al día. Sí, estos chinos realmente que no dejan de laburar. Aparte, ¿son cuántos? Ya superaron los 1.000 millones. ¿Cuántos millones? Son una guasada de chinos. Solo con un 1% que labure, ya cubrieron su cuota anual. Definitivamente, claro. Con un 1% que le ponga pilas y ya van para adelante. Sí, realmente, o sea, impresionante. Así es, muy bien. Bueno, así que ahí estamos con la camarita. Así es. Y eso ha sido toda la sección de hardware del día de hoy, así que ahora vamos a continuar con un poquito de noticias de... Noticias IT. No. Porque en este capítulo nos confundimos y invertimos IT con... Internet. Así que ahora vamos a ir con noticias de Internet. Bien, y acá Alejandro nos va a contar un poco de que Google ahora hace gráficos. Así es. A ver, cuéntanos esto. Al parecer, Google ha puesto pública... Una API para crear gráficos, por ejemplo, gráficos de torta, gráficos estadísticos, gráficos de barra, o no sé, gráficos de un montón de las cosas que a ustedes se les ocurran. Pero si programas en web y te resulta difícil, aparte no de tener que crear los gráficos, ahora Google te ofrece una herramienta muy fácil y muy rápida para generar gráficos online. Es decir, vos le pasas los datos, sí, muy interesante. Por cierto, vos le pasas los datos directamente codificados de una forma muy, muy extraña, pero realmente muy extraña. ¿Habrá que crear alguna estructura, algo así? Que para pasar no hay que crear estructura ni nada. Es la verdad que es una de las peores cosas que he visto en el mundo. Más o menos para que tengas una idea. La AA es el 0. AB es el 1. AC es el 2. No, es muy extraño. Parece código alfanumérico. Código alfanumérico. Pero después va con mayúsculas, minúsculas, con los números y todo. Entonces, de esa forma te permite de 0 a 64. Si querés una definición de con un decimal de 0 a 100, tenés que codificar de otra forma. Y si querés más definición, tenés que codificar de otra forma. La verdad que está muy raro. Pero sí, lo que me he dado cuenta es que es muy, muy, muy fácil de usar. muy fácil de usar. Así que, por suerte, bueno, ahí tienen. Más o menos, si quieren graficar algo, qué sé yo, hacer un gráfico de torta al estilo Google, pueden darse una idea. Vos sabés que uno de los gráficos de torta más locos que he visto es uno que decía: toda esta parte de aquí se parece a un Pac-Man, y toda esta parte, no. No, bueno, y era el dibujo de un Pac-Man con la boquita abierta. Era fantástico, pero bueno, uno de los gráficos de torta que más me llamó la atención en este último tiempo. Pero muy bien, así que ahí tienen, si quieren graficar algún dato que tengan por ahí dando vueltas, pueden utilizar la nueva API para graficar de Google. Así que ahora vamos a continuar con un poquito de qué buscaron los argentinos en el 2007. Sí, realmente me sorprendí un poco cuando leí esta noticia. Te intrigó, porque con un título así uno dice, ¿qué buscaron los argentinos en el 2007? Realmente, ¿no? Vos sabés que, bueno, yo siendo un fanático de la informática, me imaginé que estaría en cracks, algo así, software downloads. Claro, uno se imagina que puede estar en el iPhone, no sé, en Apple, en cualquier lado, cómo sí, hackear no tal sé. Parte de Linux. El 50% las veces que yo utilizo Google es para buscar un crack. Claro. Yo esperaba que hubiera más gente como yo, pero veo que no, soy un nerd nomás, no hay nada que hacer. Bien, pero Yahoo y Google publicaron el top 10 en cada rubro, digamos, de los ítems que más buscaron los argentinos. Y me sorprendió encontrar que déjenme ver aquí cuál era el que más me llamó la atención. Denle su tiempo, por favor. Por favor, que esto... Relájense, tranquilícense. Esto fue así improvisado. Nos están escuchando en cualquier momento. A ver, denme un segundito, vamos a usar la búsqueda porque si no esto no va. A ver. Sí, bien. Parece ser que en el buscador de Google, dentro de los programas televisivos que más buscó la gente, está primero Gran Hermano. Gran Hermano. Gran Hermano. ¿Segundo? Una decepción para mí muy tremendo. Grande. En los programas televisivos, por ejemplo, segundo que más se buscó, Patito Feo. Patito Feo. Luego sigue Casi Ángeles. No, pero High School Musical y Los Simpsons. Bueno, Los Simpsons está bien. Los Simpsons está bien. ¿Por qué quinto? No, ¿por quinto qué lugar? Debería ser primero, claro. Es como que, claro, uno piensa de otra forma, ¿no? Que la mayoría de la gente. Pero usar Google para buscar información sobre Gran Hermano, me parece... No, un desperdicio. Google es una herramienta que te puede dar tantas cosas y te puede enseñar tanto. Usarla para buscar gente, información sobre Gran Hermano. Sí, no, me parece... Sobre Patito Feo. Mal. ¿Cuánta información sobre Patito Feo hay en internet? No hay mucho. No sé, pero nunca se me ocurrió hacer esa pregunta. Bien, ¿será porque no tengo hijos también a lo mejor? No sé. A lo mejor no. Por ahí habría que tratar de buscar un hijo por ahí. Sí, a ver. Y listo. A ver, los chiquitos de 5 a 10 años, a ver qué buscaron en internet. Bueno, bien. Dentro de los servicios que más se buscaron en Google, por ejemplo, figuran el ANSES, ¿sí? La FIP, horóscopos. Todavía mucha gente cree en horóscopos. No sé, para mí es algo que no... Por ahí le pegan, hay que tener en cuenta. No, suman pero, punto. ¿Cuántos le pegan? Por ejemplo, vas a tener suerte y te atropelló un colectivo, ¿viste? No, pero a mí me pegan siempre. No. Ponerle, yo estoy por lanzar un servicio web y me dice, esta semana en tu empresa va a pasar algo muy importante con un servicio web. Y, pero cosas así, que yo digo, no es impresionante, este horóscopo lo lee otra persona de mi signo y no le pegaría nunca. No, o sea, pero a mí me pegan siempre, yo siempre que agarro un diario y leo un horóscopo, me pega. Me pega justo. Yo haría una encuesta en la calle por lo menos a 100 personas. Sí. El horóscopo lo habíamos. 100 personas, a ver, ¿a quién le pegó? ¿A cuántos le pegó? Y hacer así un porcentaje. Yo creo que a lo mejor le pegaron un 20%. Lo bueno sería no agarrar y llevar un horóscopo de una revista y decir, a ver, ¿de qué signo sos? Claro. De tal. Bueno, mira, según este horóscopo, durante esta semana te va a pasar tal, tal, tal y tal cosa. ¿Te lo llamamos la semana? Claro. Claro. Y preguntarle, claro, y decirle a ver si pasó algo, ¿no? Y de ahí tener la respuesta. Pero muy bien, así que bien. Ahí están... A ver, por ejemplo, dale, contame. ¿En qué más? En búsquedas musicales lo que más se buscaron fueron letras de canciones, la palabra música, rock and pop, música.com. Muy bien, rock and pop, muy bien, rock and pop. Sí, eso está bueno. Meta Cumbiero. No me simpatizó mucho eso. Bien, bueno. Los Piojos es un buen grupo. A prueba. Sí, está bien. Maná, Quilmes Rock, Soda Stereo y Britney Spears. Sobre Britney Spears, leyendo la nota, vi que hay en otros buscadores, bueno, Yahoo particularmente, también se ha buscado sobre Britney Spears. Y con todo este lío de que ahora está por casar tercera vez, qué sé yo. Sí, que no le van a dar los hijos y no sé qué cosa. No es que sepamos mucho, ¿no? De la divulgación de Britney Spears en Estados Unidos. En la radio escuchaba, Britney Spears se va a casar por tercera vez. Si bueno. Dice que la tercera es la vencida. ¿Será así? Bueno. Claro, y no, debería ser para el que se case con ella, si es la tercera. La tercera es la vencida. Sí, es cierto. Bueno. Llegará vencida, llegará rota. No, no importa. Pero bien, a ver, ¿qué otras cosas tenemos entre los más buscados? Por ejemplo, se buscó ahora un Harry Potter, sobre Luciana Salazar. Ah, Luciana Salazar también está muy buscada en ambos buscadores. Eso podríamos... sí, está bien, no importa. Seguir leyendo. Luego seguirían Britney Spears, Ricardo Arjona y Pamela David. Y en Yahoo, búsqueda sobre casos sin resolver. ¿Cómo califica casos sin resolver? Yahoo casos sin resolver? Por ejemplo, lo de Nora Dalmazo. Ah, la Norita. Elecciones 2007. ¿Caso Nora Dalmazo es el primero en Yahoo de casos sin resolver? Sí. Muy bien, la Así Norita. Es. Un aplauso para la Norita. No puedo aplaudir. Bueno, ya bien. Seguirían, bueno, nuevamente Britney Spears, Anna Nicole Smith. Cierto que se murió el marido millonario. Sí, y se murió ella después y nadie sabe cómo. Cierto. Claro. Entonces, me había olvidado de eso. Un buen caso. Punto. Muy buen caso, sí. Después, Madeleine McCann. No sé quién será. No, me dejaste. Ah, no, ¿sabes quién es? La chiquita esta, la australiana. Que se perdió acá en Argentina. No. O que se perdió acá en Argentina o que la raptó a alguien que se vino a Argentina y que la última vez que la vieron fue en Argentina. Porque los padres son de Australia y que no sé qué tema. Ah, mira vos. Así bueno, por ahí debe ir el tema. Después sobre Menem Boloco. ¡Wow! ¿Sí? ¿Y por qué sin resolver? No sé. Boloco no resuelve sus problemas con el patilludo. No, no sé. Bien, después la candidatura de Luciana Salazar. Sí, por ahí algo leí, digamos, que se quería candidatear, pero rumores que sí. Ah, wow. No sabía nada de eso, pero... Bueno, hoy en día cualquiera se postula para ser electo, así que bueno, qué sé yo. Hay tantos artistas que tendrán de idea de política, pero bueno. Definitivamente, de aquí de Córdoba podemos decir mucho de nuestros representantes que tampoco tienen mucha idea de para qué se candidatean. Sí, sí. Bueno, tenemos búsqueda de mujeres, búsquedas de hombres. Para mencionar los ítems, si les interesa saber cuáles son los... ¿Qué es lo que más se buscó de cada rubro, digamos? Así es. Así que muy bien. Ahí está. Bueno, ya está, suficiente. Pueden verlo. Suficiente para que tengan ni idea de la parte tecnológica me interesa, que eso es lo que se buscó tecnológicamente. Tecnológicamente. ¿Se buscó? De base ya me interesa que hayan buscado algo tecnológico. No me hace sentir tan mal. Bueno, sí, no tan atrás, efectivamente, sí. Bien, cuéntame. Tenemos, las cosas más buscadas fueron Motorola, Sony, Nokia, iPhone, MP4, muy bien. Panasonic, iPod, GPS, PlayStation 3 y BlackBerry. Muy bien. En tecnología, los 10 ítems más buscados. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, bueno. Motorola en haberse posicionado primero. Eso significa que el mercado aquí en Argentina entiende como teléfono superior a Motorola. Parecería, sí. Sony está a la par y Nokia, están ahí los tres. Sí. Yo calculo que en ese caso Sony no está entrando tanto por todos los otros dispositivos que vende, sino más por la telefonía. Sí. Que nada por ver cuáles son los que están en par. Claro, el iPhone incluso estaría en cuarto lugar. El iPhone estando en cuarto lugar, claro. Entonces podemos decir que los primeros cuatro lugares están dedicados solamente a celulares. Sí. Que en Argentina lo que más interesa son... celulares. Sí, realmente. Así se puede decir tranquilamente en cuanto a tecnología. Y si no, es Gran Hermano. Sí. Entonces, si vos vendés un celular con video de Gran Hermano, te vas a hacer la plata. Es un éxito. Un éxito seguro. La fórmula segura, sí. Definitivamente. Mira, claro. Una notita más que esto me llamó la atención. Entre los juegos más buscados, primero el Tetris. Mira vos, el famosísimo y querido Tetris. Yo lo amo, el Tetris. Realmente. Yo también. Pero mira vos, que es el más buscado de los juegos. El más buscado de los juegos sigue siendo el Tetris. Interesante. La verdad que lo desarrolló un matemático, ¿no? Viste que tiene su fórmula. Sí, un ruso que es sobre el tema de... Era una prueba de inteligencia artificial, el Tetris, principalmente en Rusia. Inteligencia artificial. Era un software que era para probar un software de inteligencia artificial, para ver si el software de inteligencia artificial podía reconocer las formas y saber dónde colocarla de la mejor manera. Mira vos. Y no sé si le habrá resultado divertido al software de inteligencia artificial, pero después dijeron, mirá, también lo podemos vender como videojuego. Yeah. Y se han llenado de plata y calculo que se deben continuar. Puede ser que siempre con el Tetris, con cuatro líneas podías acomodar todas las piezas, digamos, que te venían. O sea, que cualquier pieza de acomodarle, creo que en cuatro líneas puedes disolverlo. Y sos lo suficientemente genio para acomodarlo en cuatro líneas cualquier pieza que te viene. No conozco. Lo puedes eliminar. No sé si hay un algoritmo para encontrar esa solución, pero me suena que no había leído. Igual, de cualquier forma, en el Nokia N90 que yo tengo un Tetris que por ahí tiene errores y me lanza como ficha un cubito. Uh-huh. Y un cubito solo es la solución a cualquier problema que tenga, porque entra en cualquier lado. Entonces es una de las fichas más fantásticas que te pueden aparecer. Pero bueno, ahí va aparte completamente de lo que es. Bien. Así que muy bien, ahora vamos a continuar con qué? ¿Con qué continuamos? bien, se viene la Wikipedia de Google. Así es, no me acuerdo si esta noticia la hemos charlado en otro podcast, pero el tema parece ser que Google intenta competir con Wikipedia a través de un nuevo sistema al que ellos van a llamar, ya les digo cómo, si es que sale en la noticia, pero se va a llamar Nodo, K-N-O-L, para que se den una idea, pronunciarlo como a ustedes más les guste. Pero este software a lo que va a tratar de hacer es de que si vos, por ejemplo, sabes mucho sobre algo, puedes publicar tu contenido sobre esto que vos conoces mucho, y lo único que estás poniendo en riesgo es tu reputación. Reputación, exactamente. ¿Por qué lo hicieron de esta forma? Porque en Wikipedia se ha sabido muchísimo de que hay mucha gente tratando de cambiar los contenidos. Sí. En podcast anteriores comentamos que la CIA está constantemente registrando los cambios que hay en Wikipedia para tratar de revisarlos. Servicios de inteligencia de distintos países están tratando de registrar constantemente los contenidos que hay en Wikipedia para cambiarlos. Entonces no es tan confiable Wikipedia. En cambio, Google lo que te permite hacer es: este contenido está publicado por tal persona, si vos confías, léelo, si vos no confías, no lo leas. Claro. Y que lo vayan puntuando o despuntuando, y de esa forma de que el contenido esté ahí publicado muy responsabilizado con una persona en particular. Esto está bueno porque nos va a permitir que personas que saben mucho sobre distintos temas nos puedan dar su visión sobre el tema, o sobre conocimientos en general, o sobre un montón de cosas. Y te va a permitir a vos también informarle al mundo sobre lo que realmente consideras de que es lo que más sabes en este mundo. Así que muy bien, ahí viene una especie de Wikipedia creada por Google. Calculo que será muy, muy, muy divertido utilizarlo. Y no creo que le quite el puesto a la Wikipedia. La verdad... me la veo difícil. Pero vos sabés que había estado leyendo que algunas instituciones habían baneado, digamos, o restringido el acceso a Wikipedia. A Wikipedia, y es por el tema que yo te digo. Lo que pasa es que hay mucha gente, de hecho hay como una especie de mucho spam en Wikipedia. Y hace poquito se lanzó como un fork de Wikipedia, en donde la teoría de Wikipedia era que cualquiera que tenga una cuenta puede modificar el contenido. ¿Verdad? Bueno, entonces lo que pasó fue que cualquiera que tenía una cuenta, eso se empezó a hacer un poquito descontrolado. Sí. Y los contenidos no tenían una información tan asegurada y tan certera. Entonces se hizo dos Wikipedia. Una Wikipedia donde cualquiera puede modificar el contenido, y la Wikipedia oficial, que es donde es el contenido depurado, oficializado por ciertas personas. Sí. Para que esté en la Wikipedia oficial. Sé que había una cadena, incluso cuando uno publica un artículo, que pasa a revisión por un grupo de personas, ese grupo lo revisa, pasa a otra persona, y si lo aprueba, que en segunda o tercera instancia recién se publicaba el contenido. Claro. Entonces, bueno, lo que ha sucedido es este tipo de cosas, así que se empieza a como tratar de revisar las cosas más para que el contenido que se termine publicando en la web no sea ni falso, ni malo, ni tenga tantos errores. Pero es muy buena la iniciativa de Wikipedia, muy buena la iniciativa de Google en tratar de traernos una nueva herramienta como el GNOL para adelante, así que ya vamos a ver nuevos contenidos en el GNOL. Muy bien, ahora sí vamos a continuar con... Noticias IT. Y vamos a ir con el SP3 de XP para probar recién. Así es, Alejandro. Parece ser que Microsoft ya publicó desde su sitio oficial para descargar un release candidate de lo que sería el Service Pack 3 de Windows XP. O sea que, Ivo, si yo tengo un Windows XP, puedo bajarme ahora un release candidate del Service Pack 3. Así es, está disponible. Muy bien. Como un agregado, digamos, yo estuve viendo el roadmap que sobre los Service Packs de Microsoft, y recién para febrero estaría largando oficialmente el Service Pack 3. Así que no lo posterga más, digamos. O sea, podríamos decir que este release candidate ya es algo más o menos lo que vamos a ver bien, bien terminado en febrero. En febrero, así es. Y ahora, lo que me dijeron es que, ¿viste la diferencia que hay de velocidad en Windows XP y Windows Vista? Que es mucha la diferencia. Sí, realmente. Es lamentable lo de Windows Vista, comparado con lo bien que hicieron el trabajo en Windows XP. Y que el Service Pack 3 traería aún más velocidad en Windows XP. Sí. Estamos hablando de algo... Yo ya lo que no entiendo, yo me imagino, en Microsoft, vos imagínate esto, En la empresa, en Microsoft, está el Team XP y el Team Vista. Así es. Así se es, le deben reír tanto el Team XP al Team Vista que yo no me quiero imaginar. O sea, digamos, sí, uno creería eso, ¿no? Esperemos que sean colaboradores entre sí. Que esperemos que sean colaboradores. ¿Qué hicimos bueno en XP? Bueno, háganlo en Vista. Claro, traigan a toda la gente que hizo algo bueno en XP y pónganla en el Team Vista. Claro, exactamente. Bien, bien, a ver si sacan adelante este fiasco. Y ven, parece ser que este Release Candidate Series Pack 3 por ahora estaría disponible en inglés, obviamente. Sí. Siempre sacan primero en inglés. En alemán y japonés estaría disponible por ahora. Mala onda para Latinoamérica totalmente. Así bueno. Es, así es. Y Europa. Pero bueno. Menos Alemania. Sí, realmente. Los alemanes se le da mucha bolilla, realmente. Siempre son buenos hackers los alemanes. Sí. Los rusos también se quedan. Los rusos sí, pero generalmente... Tienen buenos cracks, siempre páginas rusas consigo programitas... Es cierto, todos los cracks son rusos. La mayoría de los cracks son muy buenos, los mayores de los buenos cracks son rusos. Eso. Así es. Bien, creo que sería todo sobre esta noticia. Muy bien, entonces vamos a continuar con donde estábamos. Ahí estamos, vos fíjate, decime más o menos. Bien. Seca con Larry Page. Así es, y no estamos hablando de Calvin Klein. Estamos hablando de Cristina Kirchner. Ajá, mira vos. Pero se pueden abreviar de la misma forma. Sí, ya me intrigaba, digo, seca qué corno me quiere decir. Así es, al parecer Cristina Kirchner, la glamorosa presidenta de la Argentina, se ha reunido con Larry Page. Larry Page, junto con Sergey Rank, son los creadores de Google. Por PageRank. No, así mentira. Es. Fue un chiste geek, pero no importa. Es... Sergey Brin y Larry Page son los creadores de Google. Y en Google una de las cosas más importantes que tienen es el PageRank. Pero bueno, el tema es que Cristina se juntó con Larry Page. ¿Para qué? Nadie sabe. Sí, ¿para qué? Nadie sabe. Y según la única foto que tenemos, para lo que parece que se juntó es para preguntarle dónde tendría que instalar su antena de Wi-Fi por la posición en la que está señalando Cristina. Y Larry Page asintiendo concretamente. Pero bueno, al parecer Larry Page se casó con su flamante esposa Lucy Southworth, estudiante del doctorado en genética de Stanford, es decir, rica e inteligente. Ni hablar. Se casó hace una semana en la isla Necker del billonario Richard Branson, que tiene en el Caribe y cobra $50,000 la noche. Digamos que... No cualquiera, claro. $50,000 en la noche, pero bueno, estamos hablando de una isla. No de una habitación, sí, de hotel. Es cierto. Estamos hablando de una isla. Yo creo que debe haber uno que otro hotel en el mundo que te cobre $7,000 la noche. ¿Viste los hoteles 7 estrellas? El hotel 7 estrellas. Bueno, el Burj Al Arab. Sí, sí, que tiene, que está en una plataforma... El único que tiene el helicóptero con el helipuerto, perdón, que se convierte en cancha de tenis. Ajá, y que es plataforma, está metido en el océano, donde se está construyendo, ese está en Dubai, donde se está construyendo la Jeraya, la Palm Jeraya, que es una palmera, una especie de palmera con un círculo donde se van a construir un montón de casas y todo el tema, porque le están ganando espacio al océano, porque ellos tienen muy poquito espacio. Para vivir, entonces están construyendo con arena un montón de espacio nuevo. Y los chilenos van a tener que empezar a hacer eso. Y calculo que sí, así que amigos chilotes, ahí tienen la idea en el Palm Jeraya. Y un hotelcito de 7 estrellas. No nos empiecen a usurpar el terreno. Hagan su terreno. Exactamente. Creen más terreno, claro, porque no le van a ir y le compran las cordilleras, empiezan a demolerla. La cordillera. Llevan un pico de acá, lo ponen allá y tienen una isla. ¿Ves? Mira qué fácil que. Y puedes hacer lo que quieras ahí en la isla. Pero bueno, puedes alquilársela, mira, a Larry Page por $50,000 en la noche. Para cuando se case de nuevo. Bueno, después de todo este predelirio, el tema es que Cristina Kirchner se juntó porque Larry Page, y esto yo quiero que por favor me lo expliques vos, que sos un poquito más técnico. A ver. ¿Cómo vino Larry Page a pasar su luna de miel a Argentina? ¿Realmente? Yo te voy a contar una de las cosas que yo leí por ahí. A ver. Larry Page y Sergey Brin, que son los dos creadores de Google, bien, cada uno se compró un 747, Boeing 747, le hicieron instalar una pileta y una cancha de tenis. A cada uno de los... O sea, serían dos piletas y dos canchas de tenis en los dos. Me preocupa cuando el avión hace algún giro, me preocupa con el agüita. Yo no sé si los 747 estarán dispuestos a hacer giro, porque capaz que se quiebran al medio. En un viraje definitivamente algo de agua cae para los costados. Sí. Pero teniendo ¿y el peso del agua? No, no tenés la pileta chica conmigo. Debe ser una pileta chica, definitivamente. Pero si vos tendrías un 747, que es tuyo, que tiene una cancha de tenis y que tiene una pileta, ¿te irías de luna de miel a la Argentina? No es que menospreciar a la Argentina, che. Tenemos muy lindos paisajes. No, definitivamente aquí, ¿no? Yo no te lo voy a menospreciar, pero para ahora, nada. Ahora, conmigo el tipo también ya debe haber andado por varias partes del mundo antes de venir a Argentina. Buen punto, también. No lo había pensado en ese punto. Es cierto, de esa conocer forma. Varios lugares. Capaz que le dijo, bueno, a ver, vamos a tal lado, no, ya fui. Vamos a tal lado, no, claro, ya fui. Vamos a tal lado, no, ya fui. Vamos a Argentina. Y bueno, dale, no conozco. Y sí. Así que bueno, así que es probable que por eso sea que Larry Page está pasando su luna de miel en Argentina con su esposa y la presidenta actual de turno. Pero muy bien. Bueno, dejando de limarnos la cabeza con todo este tipo de porquerías, vamos a continuar. No sé por qué me queda una noticia, pero bueno, debo haber errado en alguna parte. Muy bien, vamos a pasar con Holanda. Se pasa al Open Document. ¿Cómo es esto? Así es, Alejandro. Mira, parece ser que bueno, con toda esta movida del open source, ¿sí? Varios países están poniendo las pilas para pasarse a Linux. O sí, por lo menos, parece ser que van a cambiar por lo menos el formato de los documentos que con los que van a trabajar. Lo que pasa es que esto es un tema, porque si vos te pones a pensar, si vos sos un presidente de un país importante, uh-huh, no podés tener, qué sé yo, toda la información de tu gobierno en .doc. No hay forma. Porque depende de Microsoft, tu país depende, sí, de Microsoft. Entonces no, ¿me entiendes? No, se puede por ese lado. Entonces bueno, muy bien, por eso salen este tipo de movidas. Bien, exactamente, en Holanda se cambia al Open Document para el 2008. Esta movida viene porque quieren empezar a usar el formato Open Document Format, o conocido ODF. Sí. Bien, esto significaría para el gobierno parecer un ahorro de 8.8 millones de dólares al año. Supongo que licencias para... licencias de... claro, licencias de este tipo, ¿verdad? Sí. Pero bien, yo creo que entre las muchas ventajas del Open Document Format, que está en Open... creo que es en XML, si no me equivoco, seguramente. Sí, es en XML, definitivamente. Bien. Que OpenOffice ya lo viene usando desde hace rato, que está fabuloso. Por el tema de la interoperatividad también con otras aplicaciones, portabilidad... Claro. Y bueno, con el nuevo Office 2007 Microsoft quiso hacer esto. En realidad con el 2003 ya te podías guardar en un formato XML, de verdad. En un formato nuevo que era completamente diferente a lo que venía. Pero era cerrado ese formato XML con el que trabajaba. En cambio, el del 2008 es de arquitectura abierta. Uh-huh. Lo cual no quiere decir lo mismo que de código abierto. Quiere decir que la especificación está, pero la forma en la que se hace no está disponible. Ajá. ¿Sabes cuál es el problema de eso? Que la especificación no siempre es la misma que utilizó Microsoft. Entonces, cuando vos terminás, sí, siguiendo la arquitectura, tu archivo no se abre bien en Microsoft Office 2007. Entonces, es todo un tema. Ahí se produce un montón de complejidad. Lo bueno que me gusta entre las posibilidades que ofrece XML, que lo expandió mucho, por ejemplo, sí, las ventajas de 2007, que por ahí dice uno, ¿vale la pena pasarse o no? Realmente, si trabajás con base de datos grande, sí, o digamos, formatos de documentos de Excel, que muchas empresas por ahí... que no tienen informatizado bien su sistema, utilizan Excel. Es realmente impresionante. Bueno, la cantidad de personas. Excel es una de las competencias más importantes para todos los ingenieros en sistema de Argentina. Yo conocí un montón de empresas que se llevan todos sus cálculos, no sé, todos sus temas en Excel. ¿Me entendés? Entonces, las personas te dicen, mira, yo mientras el sistema que vos me vas a hacer cumpla lo mismo que hace el Excel, estoy chocho. Listo. Y vos le decís, sí, pero no. Bueno, por ejemplo, algunas de las cosas que mejoró mucho con el tema de las planillas, la cantidad de filas y columnas que podía tener. Ahora la cantidad de filas, yo no recuerdo si estaba limitado a 64.000, era algo así. 65.536. Bueno, bien, ahora se va a 16 millones de filas. Muy bien. Y en columnas estaba restringido a... ¿cuánto era? Yo no quiero mentir. Si no era el IJ, pero yo no te lo podría transferir eso a número. Bien, no, número no. Sé que pero realmente se fueron como el diablo. Digamos, como en XML, digamos, ya como que no tiene límite. No tiene límite. No tiene límite, claro, casi. Está fantástico la idea. Después también, por ejemplo, si te interesaba, si tenía mucho campo para ordenar. Sí. Ahora podés ordenar hasta 64 por 64 columnas. Por 64 títulos. Y bueno, qué sé yo. Eso es lo más importante. Y una cosita interesante, por ejemplo, en Access, que podés guardar ahora los campos memo, ahora podés guardar RTF. Sí. Que Rich Text Format, para los que no conozcan bien lo que es el formato. Muy bien. Interesante. Muy bien. Bárbaro. Bueno, hay más cosas, pero eso es importante. Lo pueden ver viendo la noticia. Así, así que es, así es. Vamos a continuar ahora con un poquito de... con... oh. A programar en Brasil. Así es, al parecer ahora hay que irse a programar en Brasil, porque en Brasil faltan programadores. Ajá. Según lo que dice acá, hay un déficit de unos 30 a 35 mil trabajadores capacitados. Y quiero que escuchen esta noticia, me parece muy interesante. Dicen ellos que no tenemos la oferta de mano de obra y no tenemos la misma competitividad que la India. Ajá. Dice el... ya le digo quién fue el que lo dijo. El presidente de la Federación Nacional de Empresas Informáticas, la FENAINFO de Brasil. ¿Por competitividad se referirá a costos? No. ¿Sabes a qué se refiere cerebros? Por competitividad a cerebros. ¿Sabes por qué? Porque hace poco estuve buscando algunos manuales sobre programación en 3D sobre Linux. Ajá. Y los mejores foros de hack 3D en Linux, sí, de programación hack 3D en Linux, los encontré en la India. Mira vos. Y al lado, o sea, un compendio de libros de cómo programar 3D en Linux, de cómo programar inteligencia artificial para personajes 3D en juegos Linux, cómo programar inteligencia artificial, cómo programar sistemas simuladores de física, cosas que en Argentina no resuenan en ninguna parte. Entonces, cuando escuchan acá en Córdoba decir, sí, estamos haciendo el polo informático, no estamos haciendo el polo informático, estamos haciendo el polo obrero informático. De andar a programar aplicaciones para empresas y de formularios y de cargar datitos, pero nadie va a venir y va a decirle a Argentina, quiero que desarrollen el próximo juego en 3D. Pero el próximo engine 3D que vos juegues en un videojuego para PlayStation 3, capaz que está desarrollado pura y exclusivamente en la India. Entonces lo mismo está diciendo Brasil. Entonces si Brasil dice que hay 30-35 mil personas con déficit de capacitación, ¿qué nos queda para nosotros? Realmente. Así que bueno, es para que me llamaba la atención esto que decía de la India, porque yo tenía una amiga que estuvo trabajando para, creo que fue para Siemens en la India. Sí. Y me decía que programando, por lo menos ella tenía que hacer el debugging y la parte de calidad sobre estas aplicaciones desarrolladas por los indios, y decían que quedaba mucho de qué hablar, digamos. Les encontraban muchísimos errores realmente a lo que mandaban los indios. Por eso te hacía la pregunta a qué se referían. No, yo te cuento más o menos por lo que estuve viendo en cuanto a buscar realmente soluciones de software, y que terminé encontrando muchos foros indios que me solucionaron problemas para desarrollo de 3D sobre Linux. Mira vos. Y al lado de cosas que uno dice, ¿quién lee este tipo de libros? Sí. Y verlo en foros indios, uno dice, con razón ellos son ahora el polo informático del mundo. Pero bueno, muy bien, así que está eso, fue como Brasil necesita informáticos, así que si quieren, háganse el cruce, de paso que se broncean un poquito en las playas, pueden laburar un poquito. Vamos a continuar ahora con Games. Y en Games vamos a ver un poco sobre cómo vuelve el Duke Nukem. Bien, parece que quieren sacar 10 años después de este famosísimo juego. El viejo y peludo Duke Nukem. ¿Sí? ¿Quién no lo ha jugado? ¿Quién no jugó el Duke Nukem? Realmente. Bien, parece que quieren sacar el tráiler de Duke Nukem. Y parece que, bien, esta noticia, vamos a decir que consta de hoy. Hoy vieron a la luz las imágenes que están, bueno, más abajo en la página, que vienen a ser las primeras concretas después del teaser de la E3 en 2001. Se lo ve bastante diferente, ¿no? Porque si se acuerdan, el Duke Nukem era uno de los primeros juegos 3D. Que andaba y corría bastante bien y bastante rápido, pero era muy, muy básico. O sea, tenía algunos personajes que eran 2D y todo el tema, el escenario era 3D y gracias, pero se veía lindo. En cambio, este es todo 3D y se lo ve bastante, bastante bien. Así es, y esperaremos que este sea el retorno definitivo del Duke Nukem. Habrá que esperar. Así es. Parece que nadie lo sabe realmente, y solo podemos notar que los Big Cops siguen ahí y que el protagonista del juego le da lo mismo la incompatibilidad de fumar y hacer deporte. Súper sano. Muy bien, ¿estamos hablando de algo de PlayStation 3, Xbox 360 o nada? Parece que no menciona nada la nota, y al que le interese que siga investigando. Muy bien, y que nos mande un mail para poder hacer... Sí, si nos quiere mandar un mail con info... Los esperamos. Así que muy bien. Y ahí nos quedamos con Games. No tenemos más nada que eso. Así que ahora vamos a continuar con un poquito de noticias divertidas. Noticias divertidas. Así es. ¿Qué será esto? Toshiba nuclear. Toshiba completamente nuclearizada. Resulta que Toshiba ha desarrollado unos microreactores nucleares. Nos hemos quedado sin música de fondo, pero eso es un problema que puedo remediar en un instante. Que... ni cuenta nadie, realmente no. Nadie se dio ni cuenta. Creo que no. Pero bueno, mira, escúchate esto, porque está bárbaro, la verdad. Toshiba está desarrollando unos nuevos microreactores nucleares para casas y edificios. Ajá. Sí, así como lo escuchaste. Así como hay del otro lado un montón de gente tratando de buscar vías alternativas para el desarrollo de energía que sea mucho más ecológica, bueno, Toshiba va por el otro lado. Un generador nuclear. Y te va a poner un generador nuclear en la pieza. En tu casa, ¿viste? Sí, claro, bonito. Claro, las próximas Toshiba van a venir con un generador nuclear, la notebook incluida, ¿me entiendes? Es una cosa así. Como para que vos tengas radioactividad por todos lados y contamines y contamines y contamines. Pero bueno, la idea de Toshiba es tener un generador nuclear de unos 200 kilovatios, que viene a ser un centésimo de una central estándar, uh-huh, y que solamente mide 6 metros por 1.82. Chicón, podríamos decir. Según lo que dicen acá, va a ser completamente automatizada y va a utilizar, en lugar de cadmio y boro, va a utilizar litio, el isótopo litio 6. Ya no entendí más nada. Bien, con química, bueno, nos quedamos atrás. Nos quedamos completamente atrás. Pero la idea que dice que va a producir electricidad por solamente... muy barato. Digámoslo así, más corto. Va a producir electricidad muy barato, mucho más barato que la red común. Y bueno, le va a convenir a los edificios. Pero no sé a qué edificio le va a convenir tener una central nuclear enterrada ahí abajo. Sí, no, realmente no sé. Me suena muy a... ¿Cómo se llama la central rusa esta que explotó? Chernobyl. Muy Chernobyl para todos los edificios. Pero bueno, ahí van ellos, la gente de Toshiba, tratando de innovar. No me gusta nada la noticia, te voy a decir. Y entrando en mercados medios raros. Así que ahora, ¿con qué continuamos? Con una almohada ASCII que nos va a comentar Ivo de qué se trata esto. Así es, Alejandro. Mira, realmente muy interesante esto. Para los que no podemos irnos... ¿No pueden pegar un ojo? Si no podemos pegar un ojo directamente, ahora podemos pegar el ojo a la almohada y leer de nuestra almohada. Bien, la información que tengamos, que querramos tener en pantalla, ¿no? Esto viene a ser algo así como que, efectivamente, como dijo Alejandro, bien, han desarrollado una almohadita en donde uno puede ver los caracteres aquí, de cómo se ponen a terminar, una consola terminal. y el sitio que la vende... ¿Quién es el caradura del sitio que la vende? Así es, mira, parece que tenés... Bien interesante, te digo, realmente, una almohada negra con caracteres blancos, y el sitio parece ser de Dosubus Cushion. Cushion, bueno, por almohadón. Ah, Cushion. Está bien, perfecto. Es Dosubus Cushion. Y la almohada parece que cuesta unos $28. No es cara. Es barata. Sí, es barata, realmente, yo esperaba que fuera algo más caro, pero... ¿Sabes qué? Me parece que los trae impreso, así nomás, cara de perro. ¿Será? Me pasa que viendo esas tecnologías que estábamos viendo por $28 no creo que te entreguen más que eso. No, es cierto, realmente. Bueno, para que sueñes con los caracteres. Para que te vayas a dormir. Claro, para que sueñes que cambian los caracteres. A ver si te aprende alguna idea, así, las letras, que se te mezcla una sopa de letras ASCII por ahí, viste, a lo mejor se te ilumina la idea si estás programando. Es una cuestión de diseño, por ahí en una empresa de software, si tenés 2 o 3 sillones y los almohadones ASCII, como que suma para la tecnología de la empresa. Así es, yo esperaba algo más como, por ejemplo, estas pantallas que son estas pantallas flexibles, como de nylon flexibles, que parecen... Exacto. Ser blanco y negro, que he visto por ahora nomás. Sí. Que hubieran recubierto una almohada con esta tela. Podría haber sido, la verdad que sería fantástico, pero no lo creía por los $28. Sí, no, realmente. Y ahora imagínate que estén cambiando los caracteres ahí, que se encienda el luz y blanco, mientras vos tenés los ojos ahí, ves algo parpadear. ¿Quién puede llegar a soñar con eso? Qué buen sueño uno puede llegar a tener con eso, ¿eh? Ese sí, o que te vuelvas loco, no sé, la otra, con esos cambios así psicodélicos. O no dormir, porque capaz que te sirve como una pequeña, qué sé yo, una pequeña consola, y estás trabajando y puedes trabajar incluso acostado en la cama mirando la almohada, y le faltaría un tecladito, digo. Ya sería muy enfermo que venga la sábana con el teclado incorporado, pero sería como muy de terror. Pero bien. Muy bien. Bueno, sí, vamos a pasar a la siguiente porque no da mucho más esto. Y bien. Eso porque no sabes lo que es la siguiente. Si siempre te costó respirar en este momento. Así es. Esto me va a costar un poquito darle a esta noticia, así que voy a requerir toda tu energía positiva, Ivo, para esto. Vamos. Le voy a explicar más o menos una idea. No puedo empezar ni con la noticia, me cuesta un montón. Para que lo tengan de una forma, pongámoslo así. cuando uno le ejercita sexo oral a una persona de sexo femenino, a veces cuesta el olorete por ahí que ande dando vuelta. Para eso se ha inventado el Pussy Snorkel, que no es ni más ni nada menos que un snorkel que te permite respirar aire puro, se podría decir, aire puro de un poquito de más alejado de los lugares y continuar con tus tareas habituales, respirando aire puro de la forma más amena y más normal que puedes llegar a encontrar. Solamente sale $20 y está disponible para comprar ahora. También lo puedes llevar a la piscina y parecer una abeja loca que anda nadando por ahí. Esta noticia ha sido disponible vía Dig. Pero bueno, yo no sé cómo hacer para hablar, pero bueno, está para hablar mucho, ¿no? Pero yo creo que si se enteran nuestras novias, por ahí le va a pegar la mala onda. ¿Cuánto cuesta y dónde se consigue? Yo creo que, mira, yo me compré uno, no digo, no me compré nada. $20. $20 y aire puro. Está bueno. Los vale. ¿Lo ordenemos por Amazon? Yo creo que voy a comprar un par y lo voy a vender aquí en Mercado Libre directamente. Pero bueno, creo que hay varios interesados para el producto. Así es, así es. Así que muy bien, ahí tienen si quieren respirar aire puro en ese momento. Pueden disfrutarlo gracias al Pussy Snorkel. Así que vamos a continuar con nuestra última sección de... ¿Ya la encuentro? Noticias cortas y al pie. Así es, vamos con noticias cortas y al pie con Yahoo. Ya es Platinum Sponsor de Apache. ¿Qué es Platinum Sponsor? Así es. Les vamos a contar un poco de qué se trata. Bien, la Apache Software Foundation, que si no lo conocen es una fundación que desarrolla programas open source. Tiene ¿qué hizo proyectos. El Apache? Obviamente, su principal... Lo que hicieron el Apache, claro. Producto, por así decirlo. Pero bien, digamos, esta empresa que ha hecho muchos productos interesantes, entre ellos, por ejemplo, el tema de... Lucin. El Java Open Source, el proyecto Harmony, interesante. Bien, ahora Yahoo está sponsorando a Apache y ser un sponsor Platinum quiere decir que le regala a la Fundación Apache. Sí, porque no hay otra forma de decirlo, ¿no? Sí, le regala. $100,000 al año para que pueda continuar con sus proyectos. Ahora claro. Bien, esto no le da ningún derecho a Yahoo a exigirle algo a cambio a Apache. Muy bueno, claro. Es decir, que no está pagando por hacer que la Fundación Apache haga algo nuevo para Yahoo. No. Se trata está dando esos $100,000 sin interés. Sin interés. Pero bueno, ¿qué ventaja le da Yahoo? Realmente, no lo sé. Y bueno, Yahoo tiene la ventaja de que todo Yahoo debe estar corriendo sobre Apache. Por algo se hace un Platinum Sponsor. Si no, no lo harían ni a palo. Puede ser, sí, así es. Digamos que mejoren o hagan más seguro o lo que fuere. Claro, como que Yahoo vino comiendo gratis de Apache todo este tiempo, gracias a que Apache es free. Y bueno, ahora empiezan a darse cuenta que si aportan van a crecer ellos y crecer Apache también. Así es. Bien, ¿qué podemos decir? ¿Quién más es Platinum Sponsor junto con Yahoo? Tenemos que parece que el motor de búsquedas de Lucene y de su framework Java para clusters, Hadoop. Ajá. Y... bien, ¿qué otras más tenemos aquí? No, por ahí he leído que Google también era el único que es Platinum Sponsor. Ah, bien, bien. Así es, efectivamente. Me comí esa parte de la nota. importantísimo. Bien. Pero parece ser que Yahoo es un usuario muy activo de algunos proyectos de Apache. Como decíamos, especialmente el servidor web, efectivamente, como comentabas, Alejandro. Entre ellos también el motor de búsqueda que se llamaba Lucene, realmente no sabía que tenía ese nombre. Sí, Lucene es el motor de búsqueda que te permite buscar en todos los lugares donde Apache esté apuntando. Ajá. Indexa solo. Es una especie de, ¿viste lo que hace el Google Desktop cuando lo bajas para XP que te permite buscar en todo tu disco? Sí, así es. Bueno, más o menos esa tecnología pero aplicada a todo un servidor y puede tener el tamaño que vos quieras. Bien. Corre rápido Lucene. Muy rápido. Bien, ahora me acordé con eso que uno de los negocios de Google justamente es el tema de su motor de búsqueda y que lo vende para empresas, ¿no? Para grandes empresas. De hecho, no sé si viste, pero que lo vende, no solamente vende el software. O sea, yo creo que no vende el software, sino que vende el software instalado en un hardware que tiene todo el formato de Google, así, todo un tema. Como un sistema operativo propio de Google tiene. Un sistema operativo propio de Google. Exactamente. Heredero de Linux, porque está funcionando sobre Linux, el Google OS. Y que va indexando toda la información de todas las máquinas que estén conectadas a la misma red. y que tengan alguna carpeta pública abierta, y bueno, el sistema operativo Google se encarga de ir, husmear e indexar todo lo que encuentre de la misma forma. La verdad que es un sistemita bastante importante e interesante para tener una empresa, pero tiene un costo de alrededor de unos $50,000 cada uno de los aparatitos esto, teniendo en cuenta que el hardware debería tener un costo de unos $6,000-$7,000, es decir, que el resto que te están cobrando es hardware y ganancia. Bien, software, perdón, y ganancia. Así que, bueno, Google, cierre billete por todos lados, si no, no sería Google. No, realmente. Definitivamente. Si yo no podía ofrecernos todos esos fabulosos productos que desarrolla también. Claro, como los gráficos, que tampoco es la gran cosa, pero bueno, ya ofrece gráficos. Así que muy bien. Sí. Eso ha sido todo el podcast del día de hoy. Así es, se nos acabaron las noticias por hoy. Muy pronto tendremos noticias por nosotros. Calculo que seguramente vamos a grabar más los miércoles. Acá el compañero Ivo va a ser compañero más seguido del Eficiente Podcast. Ojalá, y ojalá. Vamos a tenerlo a JaviScript. Vamos a tener una pausa dentro de poco de Elías, porque va a tener que hacer un viaje al otro lado del charco. Ajá. Para traernos noticias frescas de Barcelona directamente, junto a nuestro amigo Maxi. Así que, internacionalizando Sevia Podcast, nos despedimos de ustedes y les decimos que la pasen bien, estén donde estén, escuchándonos a la mañana, a la tarde, porque no sabemos dónde nos pueden estar escuchando. Esto es un podcast. Y coman frutas y verduras y díganle no a las drogas. Y ya se nos viene la Navidad encima, así que feliz Navidad para todos. Feliz Navidad para todos. Calculo que el próximo podcast ya va a haber pasado la Navidad, así que feliz Navidad para todos. Tienes razón. ¿Y qué más, saber cuándo volveremos a grabar el otro? Este año va miércoles que viene habrá. Este año o el otro, sí. Yo calculo que este año vamos a tratar de hacer un esfuerzo, pero el miércoles es medio complicado. Yo creo que me voy a mi city este la semana que viene, así que conmigo no será complicado. No vamos a contar con Ivo. La tipo. Muy bien, pero bueno, igual más adelante contamos con vos, y si no, vos sabés, como todos nuestros oyentes, nos mandás una noticia grabada por vos mismo y la pasaremos al aire directamente. Dale. Así que muy bien, ahí estamos. Este podcast ha salido un poquito más largo, pero lo van a tener mucho más comentado por nosotros. Así que muy bien, hasta luego, bueno, señores. Chao.